Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa con buena música. Vamos a estar escuchando a este dueto noruego, King of Convenience. Es un dúo de indie pop y folk pop. Esta canción que estamos escuchando es Miss Red. Buena música, buena selección, gracias Juanelo, Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, Ricardo Tapia en las redes sociales, ahora conectado en la nube, en algún lugar de la nube, en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Quédese con nosotros, tenemos invitados y temas y un programa sensacional para usted. Gracias a Dios, es viernes, ya estamos oliendo a vacaciones, aunque todavía falta pues unas dos semanas y media para llegar a las vacaciones de Semana Santa. Espero que usted haya tenido una semana productiva, llena de logros y de trabajo. Por lo pronto, quédese con nosotros. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y bueno, viernes, qué rico ya disfrutar el fin de semana, de veras que las semanas se pasan volando y bueno, pues que nuestro invitado nos trae unas deliciosas donas. Pero te trajo porque nada más las veo de aquel lado. Qué viernes de antojo, pero qué rico, muchas gracias. Y bueno, pues para disfrutar este fin de semana para todos nuestros amigos, espero que tengan sus planes para pasarla con sus amistades, con su familia y bueno, en esta bella ciudad de Mérida y los alrededores que hay. Y bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado? Con mucho gusto nos acompaña esta noche el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Arqui? Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Laura, mucho gusto saludarles, saludar a todos nuestros amigos de la audiencia. Un gusto estar aquí con ustedes para... Qué bueno, oye, ¿qué es por su cumpleaños o qué? Pues nada más. Adelantada, nada más. Como ¿quiere dice, compartir la gordura? Como dice Loreto, está inaugurando el fin de semana, ¿no? Se está inaugurando el fin de semana. Oye, muchas gracias, qué rico, se ven deliciosas. ¿Cómo estás, Arqui? ¿Cómo va? ¿Cómo estuvo la carrera? El domingo 12. Muy bien, Robert, muy bien. Y realmente agradecer a toda la gente que participó. Pues llegamos, digo, al número, yo creo que pues, algunos más que después, siempre como siempre, se suman, ¿no? Que ya, oficialmente en las inscripciones, pues llegamos al número de las 3.000 personas, de los 3.000 participantes, ¿no? Un poco más. Y pues muy contentos, porque además una participación de los niños muy bonita, hasta la carrera infantil cada vez está tomando más fuerza. Ahí hubo un contingente muy interesante de niños que estuvieron allá. Participaron corriendo ellos solos, con agarrados de sus papás, o sea, muy, muy, muy bonito, ¿no? Una convivencia familiar muy importante y que, pues bueno, es parte de ese fomento a la buena convivencia, ¿no? La buena convivencia que siempre queremos tratar de tener en todos nuestros desarrollos. Y realmente muy bien, la gente estuvo muy bien, digo, se hicieron todas las premiaciones, se hicieron allá una serie de regalos de los patrocinadores. Realmente una mañana muy bonita de convivencia entre toda la gente. Oye, sobre todo para los chiquitines, ¿no? Yo creo que es una experiencia ya, porque entran en todo el proceso formal, les dan su camiseta, su número, hay categorías y creo que es un evento muy educativo, de competencia, de deporte, de ejercicio, de convivencia con la gente, ¿no? ¿Cuántos chiquitines participaron? Ya, no tengo el dato de cuántos niños fueron, pero realmente fue algo muy muy muy bonito, digo. Wow, ¿no? Mira qué barbaridad tenías. Claro, y esto que está y esto que vemos es la categoría de los más chiquititos. O sea, son tres categorías infantiles. Ajá. ¿No? Entonces, en la categoría de los más chicos es esto que vemos acá, una cantidad muy importante de chiquitines que que salieron corriendo. Oye, pero ánimo, se ve, ¿no? Aquí, bueno, lo puso ahorita aquí en video, aquí en el teléfono, y se ven un montón, mira nomás qué lindura. Sí, todos listos para arrancar, correr, y la verdad, muy bonita, una participación muy importante de ellos, de los papás que les fomentan todo este tipo de desarrollo, ¿no? Y que, pues la verdad, estaban ahí todos animosos corriendo con ellos, ¿no? Qué lindura. Sí, y pues la verdad, muy bien, digo, la siguiente categoría del infantil también, haciendo su esfuerzo y todo. Oye, mira, papás con el niño en la carriola y ahí van corriendo. Sí, realmente algo muy, muy agradable. Y todo el camino había botargas de Disney, claro. de los Vengadores, etcétera, etcétera. Entonces, pues fue algo que fue muy bonito, muy participativo. Y que pues fomenta esa convivencia con las familias, ¿no? Claro. Que es lo que siempre, lo que se busca, ¿no? Que sea un evento familiar, que independientemente de que uno pueda reconocer y conocer el desarrollo de una nueva manera y todo, sí, pues sí. No solo es eso, estamos conviviendo con nuestros vecinos, con gente que no es vecino de nosotros, pero que está conociendo, oye, este lugar está muy, muy interesante, está muy bonito, me interesa conocer más, ¿no? O que pues no vive allá, pero va y participa en todo esto, ¿no? Entonces nos hace pues generar una mejor ciudad para todos, ¿no? Y, oye, una convocatoria impresionante, ¿no? ¿Cuánta gente vive ya? ¿Cuántas familias viven ya en las Américas? Pues, mira, ya traemos pues, cerca de 10,000 viviendas en las Américas, ¿no? ¡Wow! Entonces, pues es un desarrollo que sigue creciendo, buscando estar ordenado, buscando estar creciendo con todos los servicios. Digo, hay un centro comercial que está próximo a inaugurarse, ¿no? Que está con allá, ajá, donde va a haber ya cines, donde va a haber restaurantes, gimnasio 24 horas. Oye, ¿se convirtió las Américas en un polo de la ciudad muy importante, ¿no? Sí, ¿no? Que sigue siendo un desarrollo, ¿no? Digo, y así han estado creciendo todos nuestros desarrollos. Los Héroes están en ese proceso de esa consolidación que también ya tiene, pues, con el centro municipal de tenis, con ya todas las partes comerciales que se han ido desarrollando y consolidando, pues va a tener, esperamos que en próximos meses se arranque la construcción de la unidad de medicina familiar del Seguro Social allá en Los Héroes, wow. ¿No? Que va a tener su propia ya unidad de medicina familiar y una de muy buen tamaño, porque de hecho sí va a arrancar desde el año pasado, pero ante la importancia que tiene, le agrandaron el proyecto, ¿no? Entonces siempre es una unidad de medicina familiar, pero es una unidad de medicina familiar grande y va a tener creo que esta rehabilitación, en fin. Oye, va a estar muy, bien. Muy interesante el proyecto que se está haciendo allá para que toda la gente de Los Héroes pues la pueda disfrutar, ¿no? Y obviamente también pues, como la escuela que está allá, o sea, siguen consolidándose, ¿no? Poco a poco, pues no, porque se dejan los espacios, se dejan las salas de donación y se cuidan. Qué bueno, finalmente empresa, ¿no? Hay una planeación urbana muy importante atrás de todo el desarrollo, ¿no? O sea, no vas poniendo las cosas como van saliendo, o sea, ya está planeada el crecimiento urbano en la zona, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces se está consolidando de muy buena manera. Los Almendros, pues ya obviamente junto con todos los demás desarrolladores que están en esa zona, pues sigue creciendo muy bien. Es una ciudad ya completa. Bueno, le llaman ciudad Cauquer, pero es tremendo el crecimiento. Sí, y bueno, pues el Grupo Sadassi aporta con la calidad de la urbanización que maneja, claro, ¿no? Que esa la hemos visto, ¿no? Que es de ahí, no hay diferencia entre una urbanización de América, Los Héroes, Los Almendros, ¿no? Ese mismo tipo de urbanización, la carpeta, banquetas, todo lo que se hace, ¿no? Y la calidad de la vivienda también es la misma calidad. Varía un poco el equipamiento de uno u otro de los modelos, pero al final de cuentas es esa misma calidad, ¿no? Para que uno pueda disfrutar de su casa y disfrutar del lugar donde está viviendo. No, y además que tengan las familias la oportunidad, porque también es importante comprar tu casa cerca de donde trabajas, cerca de los centros comerciales, cerca de las escuelas, o sea, una verdadera planeación para que las familias puedan vivir cómodamente, ¿no? Sí, así se va dando y bueno, y con esa plática y con esa coordinación, pues con todas las entidades que tienen que poner su parte, ¿no? Para seguir creciendo. Pues bienvenido, Arqui, gracias, la verdad que es un orgullo que estés con nosotros y vamos a platicar 7 tips para ganarte el respeto de la gente. Y yo creo que uno de los primeros es esa honestidad y ese trabajo profesional que hace Sadassi al construir los hogares. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Against the evening sky of formation. Linda canción, este ritmo, esta canción es Live Long, Live Long, de este dueto noruego, King of Confidence, Convenience. Este es del álbum Riot on an Empty Street. Es una canción de allá del 2004, cuando lanzaron este álbum. Es un género indie pop. Buena música. La verdad que este grupo noruego tiene... pues una influencia, me suena a veces a Simon & Garfunkel o cosas de ese tipo. ¿Se acuerdan de estos duetos muy populares que armaban este tipo de canciones? Y King of Convenience es parecidísimo. A eso nos está acompañando aquí esta noche en Fórmula en los Negocios. Gracias, es viernes. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Financieras CFMX. En Financieras FMX tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y pequeñas y medianas empresas del sureste. Estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos. Mire, aquí nos lo ha platicado nuestro amigo Rafael Ramos y también Mauricio, que ellos son el director y subdirector de CFMX. Qué importante es tener siempre a la mano... para cualquier contingencia, para cualquier proyecto de crecimiento, para cualquier inversión de capital, para cualquier inversión de maquinaria, qué importante es contar con una financiera como CFMX. Tienen 15 años, es una empresa 100% yucateca, tienen 38 oficinas cerca de usted, para que usted, sobre todo apoyando a las pequeñas y medianas empresas y contar con estos planes de financiamiento, tienen planes de financiamiento específicos para pymes, para constructores de vivienda, para emprendedores. Ahora que de veras el empuje que se le está dando a los emprendedores, pues no están solos, está Financieras FMX para apuntalar su crecimiento. Financieras FMX nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor informes, márcales al 920-0715. Métete a su página www.financierasfmx.com.mx y verás de lo que te platico. También los puedes escuchar aquí los lunes, cada 15 días. Vienen a platicar con nosotros sobre temas importantes financieros. El mundo como está ahora, tan convulsionado, con una velocidad impresionante que se dan los cambios. Y bueno, pues hay que mantenerse siempre incrementando nuestra inteligencia financiera, y aquí los puede escuchar, tocamos temas relevantes para usted. Pero bueno, me acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sarasi, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? ¿O ya le estás entrando a las donas? No, todavía. Pues, muy bien, Robert, este tema tan interesante de este tipo para ganarte el respeto de la gente, y bien dijiste antes de ir al corte, el ser honesto. Fíjate que pues, desafortunadamente, pues el fraude es común en los tiempos actuales. Y bueno, la credibilidad está unida pues con la habilidad de ser honesto, sin importar cuál sea la situación. Aunque estés tentado a mentir o falsificar intencionalmente algo en tu empresa, pues el costo a largo plazo pues siempre será mayor a cualquier beneficio a corto plazo, y eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Tal vez hay gente que no se percata de eso por los usos y costumbres que desafortunadamente estamos viendo hoy en día, pero de veras, a la larga eso no te lleva a nada. Sin embargo, si vemos el lado positivo, vemos a muchas empresas que han estado actuando de manera honesta, que han estado actuando de manera integral, que han estado actuando de manera que que ahora sí pues incluyen, son inclusivas y que realmente han brindado un fruto a largo plazo más permanente y más creciente. Yo creo que qué importante es que entendamos, amigos, que desarrollar la habilidad, la honestidad es una de las virtudes cardinales, así está estipulado, y las virtudes se practican. O sea, usted no puede decir, ah, ya mañana voy a ser honesto, no, lo tiene que practicar constantemente. Es algo que, le voy a decir por qué, porque tenemos que diferenciar el ser deshonesto a cometer errores. Hay una diferencia enorme. Por ejemplo, si usted comete un error y lo oculta y engaña y miente del error que cometió, está siendo deshonesto. Si usted comete un error, pero lo reconoce, se hace responsable y lo corrige, está siendo honesto. Yo creo que esa diferencia, yo creo, y sobre todo arquitecto, ustedes, pues el patrimonio de las familias, tiene que haber una carga importante de honestidad, esa habilidad en todo el equipo de trabajo para cumplir con el objetivo de ofrecerle un hogar a una familia. Sí, Robert, definitivamente es algo importante, ¿no? Es importante porque yo creo que parte desde que, pues, cuando llega una persona que pueda mostrar lo que vamos a estar entregando, a la hora de estar platicando con él, no sé si es que tu crédito puede ser así, puede decirlo de esta manera. Y precisamente en el medio de las ventas en general y del inmobiliario en particular, pues muchas veces se dice de todo contra el de vender. Correcto, ahí es donde entra. Si el crédito tiene alguna característica especial y no podemos asegurarle al cliente 100%, oye, esto es así, seguro, no hay problema. No lo podemos hacer, pues hay que decírselo, mira, es tan cual, claro. Es así, puedes ver aquí, no te voy a dar como peso de tiempo, no te voy a dar aquí, porque esto no depende de mí, ni de ti, sino que es un proceso que viene por una institución, por lo que fuera, y dependerá de esa institución lo que toma el tiempo que se vaya a llevar, lo que te van a decir, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces se agradece, y afortunadamente en el mundo nos ha pasado, más de una vez me ha tocado verlo, de gente que llega y había, fue con nuestros asesores. Nuestro profesor le explicó, mira, tu profesor es así, es asado, tienes esto, tienes lo otro, vas a tener una diferencia de tanto, que vas a tener lo tanto. En fin, plantearle cómo son las cosas. Se van, se ve que es una gente que siguió visitando, buscando más opciones. Y al día siguiente, o en este mismo día, regresa, ¿no? Oye, tal persona me tendría, no sé qué. No sé qué vivir con ustedes, porque ya fui a otros lados y no me dijeron ni la mitad de lo que me están explicando. Entonces, bueno, al final de cuentas es nuestra obligación explicarte de la mejor y más clara manera, por eso estamos asesorando, por eso hay asesores patrimoniales, la gente con la que nosotros trabajamos, ¿sí? No es un vendedor, al final de cuentas, es correcto, es un asesor patrimonial. Entonces, es nuestra obligación pues, tratar de decirte siempre lo que está, lo que es más claro, lo que sabemos y que puede ser. No estamos exentos, al final de cuentas, de algún error, que alguien dice, ¿no? Algún dato que se tuviera de manera equivocada por parte del asesor, o algún cambio en las políticas, o es un cambio de ministro que te obliga a una diferencia de crédito, pero no se siente a eso. Pero si uno le explica con toda la honestidad a la persona, pues uno se puede entender y se busca la solución al final. Por supuesto, porque yo creo, amigos, mire, cuando hay una falta de honestidad en una conversación, pues se pierde la confianza. Acuérdense que la confianza es esta emoción que nos brinda dos caminos. Uno, confiar en la gente por su capacidad o confiar en la gente por su sinceridad. Sinceridad lo veo yo en el término de no mentir, de decir las cosas como son. Pero también hay que saber decir las cosas como son porque muchas veces han escuchado aquello de ser demasiado sincero, a veces puede llegar a herirte, pero no cuando está basado en la honestidad, pues simplemente hay que aprender a conversar y establecer las cosas, como dices tú, yo creo que ha de ser muy difícil explicar cuando hay un error, y sobre todo que uno tiene que hacerse responsable de sus errores. A veces esa condición nuestra deriva cultural, amigo, es que nosotros castigamos fuertemente los errores y queremos que todo sea perfecto, sobre todo a veces a los trabajadores. Pues el trabajador tiende a mentirte cuando comete un error porque sabe que lo vas a regañar, y ahí es donde se rompe los procesos de confianza y la comunicación en cada una de las relaciones, sobre todo en el trabajo, sobre todo en una relación de compraventa. Y bueno, pues la honestidad, ¿qué hay que hacer con ella? Practicarla, aunque a veces nos duele. Y ser valiente para aplicarla, porque antes que nada tienes que ser valiente de aceptar cuando hay una situación en donde realmente el enfrentamiento es hacia el miedo, al miedo a ser expuesto, claro, al miedo claro. a aceptar que pues tal vez te equivocaste y que estás siendo honesto al decirlo. Entonces, pero vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Emprendedor de oportunidades, allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Es viernes, haga lo que quiera, pero disfrute del fin de semana. Y mire, un fin de semana con unas temperaturas sensacionales en la ciudad de Mérida. La playa va a estar riquísimo porque va a estar despejado, 34, 35 grados la máxima y temperaturas mínimas hasta de 18. Anoche llegamos a la casa, a su casa, y estábamos a 18, 17 grados, hacía frío. Así es de que, pues yo creo que van a ser el último frente frío que todavía nos alcanzó por acá. Esta canción que estamos escuchando es Know How, el famosísimo Cómo se hace. Esta también es del álbum Riot on Empty Street, de King of Convenience. Gracias por escucharnos, Juanelo, gracias. Le mando saludos al licenciado Juan Carlos Lara. Qué chiste, dice, yo soy cardenal, no cardinal, no maestro, esas son las virtudes. Y eres muy honesto, sí, me consta, mi querido licenciado. Aunque eres licenciado, pero bueno, no tengo yo nada que hacer con eso, pero me consta. Gracias. En el pueblo siempre hay frío, sí, en mi pueblo casi siempre, mi querido Juan Carlos. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Déjeme darle una recomendación. Mire, este fin de semana se termina el Restaurant Week, así es de que no pierda la oportunidad de visitar a nuestros amigos de Ceiba del Estabay, porque tienen un menú de 109 pesos, verdaderamente delicioso. Déjeme decirle, mire, las entradas, usted puede escoger el trío yucateco, que le van a dar guacamole, frijoles refritos y el siquilpac. Antojitos yucatecos, elegir como, oiga, el otro día nos comimos unos papazules. ¡Qué barbaridad! ¡Qué ricos están, eh! Verdaderamente, pero mire, y bien llenitos de huevo. O puede pedir sus panuchos o unos kibis, o puede pedir su sopa de lima. También tienen plato fuerte en el mismo menú, que puede pedir los papazules, el pan de cazón, que también es algo riquísimo, relleno negro, oh, qué delicia, con unas tortillas a mano. Hechas a mano. Qué delicia. Y de postre, arroz con leche o caballero pobre, no incluye bebida. Vaya con nuestros amigos de Ceiba de la Estabay, porque ya nada más es hoy y mañana. Mañana es 19, mañana se acaba el Restaurant Week. Así es, qué bueno que hacen esta promoción para que usted tenga oportunidad de conocer los restaurantes. Y yo le recomiendo ampliamente Ceiba de la Estabay. Está ya en calle 33 Diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Ditzibná, a 200 metros de la glorieta de la Estabay, a unos pasos de la Macroplaza. No tiene usted pierde, vaya para allá, métase a su página www.ceibadelaestabay.com y verá de lo que le platico. Y además también le digo, nosotros vamos a organizar, ya estamos pactando para que el festejo de los 9 años de Fórmula en los Negocios sea en Ceiba del Estabay. El sábado 22 de abril vamos a transmitir el programa desde allá. Van a estar todos nuestros patrocinadores, mi querido Juan Enrique. Por allá los esperamos para que pues disfrutemos de la celebración de los 9 años de Fórmula en los Negocios. Qué rápido. Encantados. Mira, se dice rapidito, 9 años. 9 años. Las Américas tiene 11, está cumpliendo este año, ¿no? Exactamente. Fíjate. Exactamente. Se dice rápido. Y bueno, Sadassi ha estado con nosotros todo el camino, así es de que vamos a hacer algunas trivias para platicar con usted y que pueda usted acompañarnos a la celebración, así es de que esté pendiente de esto. Bien, me acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y fíjate, otro punto importante para ganarte el respeto de la gente, pues es la parte de cumplir tus promesas. Y qué importante es, porque tu reputación profesional pues se daña cuando no cumples lo que prometes. Además de que cada vez que haces un compromiso, pues tienes la oportunidad ya sea de subir o de bajar tu cociente de credibilidad, y que muchas veces eso a veces no lo tomamos en cuenta. A fin de cuentas, tu palabra es todo lo que tienes, y cómo hemos olvidado eso de que la palabra vale. Yo me acuerdo hace muchos años, la palabra era lo más importante. No es, yo pienso que pues sigue siendo lo más importante. Porque pues, ¿no? Ya hasta en la época de los piratas tenían el código no sé qué, ¿cómo se llamaba? Uy, ahora sí te fuiste. Películas. ¿Hasta dónde te fuiste? Netflix habían, no te deja nada habían bueno. Códigos de honor. Ah, bueno, claro, el código de honor. Pues sí, pues eran mercantilistas, como lo quieras ver también. Pero sí habían sus códigos, y hoy en día, pues de veras, o sea, a veces ni con la firma, ni con un pagaré, o sea, realmente, de veras, la poca credibilidad hoy en día de la palabra de alguien está muy tambaleante, es difícil. Sí, pero también, fíjense amigos, ¿por qué nos metemos en problemas? ¿Por qué a veces no cumplimos lo que prometemos? Porque no sabemos pedir. Si por ejemplo a usted, su jefe, llega y le dice, óyeme, Juanito, para mañana quiero que me termines la tabla de Excel, de bla. Y si Juanito no sabe Excel, pero no tiene el valor de decirle a su jefe que no, ese pedido él no lo va a poder cumplir. Y entonces va a romper una promesa, porque tú al aceptar un pedido, estás prácticamente dando una promesa. Y sí, por eso se rompen las promesas, porque no te atreves a decir cuando te piden, oye, espérame, eso no lo puedo hacer. Exacto. El no poder decir no. Exacto. Y que es algo muy retador, sobre todo en nuestra cultura latina, porque se permea a lo largo de toda Latinoamérica, el decir no, de veras, como que temes ofender a la otra persona, y entonces, ah, sí, espérame, dame chance, o déjame ver si puedo. Ya, y entonces le das la vuelta, pero nunca te atreves a decir que no. Y creo que es algo muy importante que tenemos que aprender a decir no. Discúlpame, pero no. Es correcto. Y yo creo que aquí, amigos, hay algo que es importante, sobre todo en una relación cuando la gente pues está comprando un patrimonio para toda la vida. Es importante. Bueno, yo recuerdo, Arqui, que ustedes en la construcción dan una garantía, precisamente sí. Por escrito, estableciendo las promesas que si por algún error no se cumple, pues están dispuestos ustedes a corregirlo. Pero está la promesa puesta en una garantía. Claro, claro, Robert. Y eso, pues, independientemente de que lo exijan las instituciones, claro, pues, el grupo, o sea, así se maneja, ¿no? O sea, tenemos, digo, fuimos los primeros en instalar una oficina de atención a propietarios. Correcto. ¿Sí? Una oficina en la cual, el día que te entregamos todas cuáles son las garantías que tiene tu vivienda, y que en caso de que fuera necesario aplicar alguna por algún detalle que hubiera, hay una oficina dedicada a atenderte. precisamente, ¿no? Para ver, oye, sí, mira, eso estuvo acá, tuvo este problema, ahorita lo resolvemos, vemos cuál fue su origen y resolverlo, ¿no? Si al final de cuentas el origen del problema, no sabes que pues esto es un mal uso, no sé qué, bueno, te orientamos cómo resolverlo. Por cuando supuesto, sea algo claro. Que fue inherente al trabajo de nosotros, hay que corregirlo, ¿no? Entonces, pues definitivamente siempre hay que buscar cumplir todo eso, para que, pues, como tú dices, la credibilidad se pueda mantener y se pueda generar esa confianza con los clientes. Y amigos, déjenme decirles, siempre va a haber diferencias o errores, como lo platicamos. Pero si en ambos lados existe la honestidad, los problemas se resuelven. Exactamente. Porque para eso están las... Digo, para eso se da una garantía. Claro. Si fuéramos infalibles, pues a lo mejor no necesitaríamos estar entregando garantías. Pero pues va a haber errores. Y las cosas, también las cosas materiales, como decíamos nosotros en el términos de computación, las computadoras no tienen palabra de honor. Tarde o temprano se van a descomponer y no por eso tienes que andarle echando la culpa al fabricante de que se descompuso tu computadora. Es esa la parte de entender el compromiso y las promesas. Vamos a una buena reflexión, amigos. Yo creo que esto es importante reflexionarlo y vuelvo a repetir, estas cuestiones se practican. Porque cada vez nos vamos haciendo, sí, puede usted ser cada vez más asertivo en las decisiones, sí, practicando estas habilidades como la honestidad y cumplir con sus promesas. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Ya habíamos escuchado esta canción, Cayman Island. ¿A poco no da la sensación así de estar en la brisa junto al mar? Pues en las Islas Caimán ha de ser todo un espectáculo. No tengo el gusto de conocerlas, pero sí tengo el gusto de conocer la Riviera Yucateca y pues algo se parece para estar con esta musiquita que se llama Cayman Island de este dueto noruego. King of Convenience. Buena música, buena selección, Juanelo, para hacer viernes. Un viernes así relajado, tranquilo, fin de semana, crioterapéutico, aunque no hace mucho calor, pero usted ya sabe, cargue hielera para todos lados. Es la recomendación que nosotros le damos para el fin de semana. Amigo restaurantero, y mire que ahora están todos con esto del Restaurant Week. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Y mire que también es ya parte de la responsabilidad social de un restaurante el controlar las fugas. No puede haber ese desperdicio insano de la comida, sobre todo habiendo tanta pobreza en el mundo. Entonces, Soft Restaurant, que es una herramienta desarrollada por National Soap, te ayudará a establecer controles en tu negocio, sobre todo el control de inventarios por medio de las recetas de tus productos, te ayudarán a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Y es importante que una herramienta tecnológica desarrollada aquí en Yucatán te ayuda al control de los inventarios. Vas a tener el controlar tus ventas más fácil, generar reportes con un solo clic. Así es de que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de ventas al 941-5077 o envíales un correo a ventas@softrestaurant.com.mx. Soft Restaurant es para ti. Y mire que National Soft es una empresa con varios certificados, entre ellos el de Great Place to Work. Así es de que es un agasajo hacer negocios con National Soft. Ellos te pueden hacer una demostración del software que te platico. Háblales, diles que escuchaste esto en Fórmula en los Negocios y sin compromiso te van a hacer una demostración del software. Así es de que ahí tiene usted. Bien, me acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi, y Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura? estos puntos importantes para desarrollar la honestidad, para desarrollar el respeto, sobre todo de la gente, de tus clientes, de tus socios, de tus trabajadores? Pues mira, así rápidamente, admite tus errores, que sí, ya lo platicamos. Importante. El ser puntual, que me parece algo muy importante, el respetar el tiempo de los demás, que pues muchas veces pecamos de ser impuntuales, y me refiero a 40 minutos, una hora después, y de veras que en serio, pues cuando uno tiene otras citas, pues de veras le cambia todo el día, ¿no? La puntualidad es muy importante, además de que muestra gran parte de esa, pues, de esa honestidad que puede tener la persona, o bueno, respeto tus promesas, el hacia respeto, los demás, claro, ¿no? Y bueno, pues otro punto importante, manejar los conflictos con gracia también, eso no hay que perderlo de vista siempre. Sí. Siempre hay que la armarse paciencia de gracia. Y más que nada la paciencia, yo me inclinaría más para la paciencia y no salirte con enojos o de sí, decir groserías. Pero fíjate que aquí hay algo que es importante, porque siempre, amigos, habrá momentos en los que pues no estés de acuerdo con tu cliente, o tu cliente no va a estar de acuerdo contigo, o con tus colegas, o con tus socios. No necesariamente tienes que estar de acuerdo, pero hay que aprender a conversar para conversar los desacuerdos y corregirlos, ¿no? Pero también aquel dicho de que, y yo sé que muchos se me van a echar encima por lo que voy a decir, pero aquello que dice que el cliente siempre tiene la razón, pues yo creo que no, porque si el cliente está siendo deshonesto, el cliente no está cumpliendo su parte, pues tú no tienes por qué estar con clientes de esa naturaleza. Entonces, pues simplemente deshazte de esos clientes que no los necesitas. El cliente no siempre tiene la razón. Pues sí, hemos tenido invitados que de alguna manera pues han opinado de así, que no siempre tienen la razón. Sin embargo, mira, este punto de manejar las cosas con gracia o manejarlas sin presentar a mayor conflicto, yo creo que es muy importante. Porque generalmente cuando un cliente está molesto, realmente lo que necesita es desahogarse. Entonces hay que mantener una paciencia adecuada. Tal vez lo que diga no es porque tiene la razón, pero sí necesita desahogarse. Entonces, desafortunadamente, a nosotros como proveedores del cliente, pues a veces nos toca tener que pues apaciguar el las aguas, ¿no? Dejar que se calme, escucharlo, entenderlo, y bueno, ya que el nivel esté más ecuánime, pues entonces ya decirle, oye, ¿sabes qué? Esto sí se puede, esto no se puede, y pues bueno. Y si lo quieres bien, y si no lo quieres, pues mira, te devuelvo tu anticipo, te devuelvo esto, y yo no puedo darte el servicio, ¿no? Bueno, a fin de cuentas, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate, como dices, Laura, ahí muchas veces el cliente no tiene la razón, pero tiene una razón por la cual te está diciendo las cosas, ¿no? Ah, es correcto. Exacto. Eso estoy de acuerdo, sí, contigo. O sea, ahí tal vez no tenga la razón en lo que te está diciendo, pero sí hay una razón atrás por lo cual te está diciendo eso. Correcto. ¿No? Entonces, y que esa razón sí puedes resolver. A lo mejor sí, ¿no? Correcto. Ahí, como dice Laura, muchas veces hay que escuchar al cliente, ¿no? Es eso correcto. Lo hemos platicado en otras ocasiones, sí, en el ¿cómo? Cual, pues desde que llegas y te empieza a platicar qué quiere y cómo quiere, cuando tiene un reclamo, pues hay que escucharlo. Y muchas veces detrás de esa escucha de todo lo que te diga, tú podrás dilucidar qué es lo que tiene, cuál es lo que realmente le está molestando. Le está molestando, ¿no? Y tratar de resolverlo. Pudo haber sido el trato, tú pudo pues haber está, sido... Pues ahí está la experiencia, claro, acá claro, de oye, arquitecto, me platicabas que tienes algunas sí, noticias, ofertas sí, importantes. Claro, a ver. Hay unas promociones que las han estado viendo en la prensa, ahorita durante el mes de marzo, en Los Héroes tenemos varias casas del modelo Mayapán, del modelo de tres recámaras con dos baños que están en esquina, a muy buen precio. En esquina. Oye, ¿sabes? Qué buena que normalmente la gente está pidiendo, oye, que sí, mira, tenemos ahorita que hay en esquina, del modelo Valladolid, también de dos niveles, Tenemos como terrenos adicionales. Entonces, que en los héroes. En los héroes, que vaya la gente, que se asome. Tenemos algunas promociones ahí dependiendo del prototipo de vivienda. En algunos casos le estamos vistiendo el interior del closet, o le estamos poniendo alguna persiana. O sea, okay, hay promociones muy interesantes, ¿no? A la gente que vaya para comprar su casa que se firme este mes de marzo, que se acerquen porque estamos en tiempo todavía de poderlo hacer. Y lo mismo en los almendros. En los almendros, okay, también hay viviendas que tenemos listas para entrega, que vaya ahí en los almendros. Pueden escoger qué es lo que quieren para complementar el equipamiento de su casa, ¿no? Puede ser de sus persianas o el interior de un closet, o le damos una tarjeta de regalo para que ellos compren lo que necesiten. Oye, eso entonces, está buenísimo. Acérquense a nuestros amigos ahí en los almendros, tenemos estas promociones para que se acerquen. Vean cuál es el modelo de casa que más acepta se acerca a sus necesidades y puedan atender su patrimonio comprando este mes y llevándose estas promociones. Para este mes de marzo, que todavía no se acaba, todavía claro. Tienes casas de entrega prácticamente inmediata. Exactamente. Si el expediente se completa en 3-4 días, estás entregando casa. Pues estamos firmando para poder estar entregando la casa, ¿no? Oye, pues eso está muy bien. Los héroes y los almendros. Los almendros, digo, en las Américas también hay, ahí son diferentes las promociones, pero ahorita estas dos son las que estamos teniendo a la mano directamente tanto en los almendros como en los héroes. Amigos, márquenle los héroes 176-3050, haga una cita, ellos trabajan de lunes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche y los almendros en 611-4000. No pierda de veras la oportunidad, sobre todo esas casas con ubicación de esquina, son buenísimas. Están fantásticas, a veces la gente piensa que no hay o que no tenemos, que se acerquen, ahorita hay la disponibilidad, con todo gusto lo podemos hacer, y bueno, ahí estamos trabajando también ya con los segundos créditos de Foviste, probablemente seamos los primeros en poder firmar uno, en eso estamos ahorita, ¿no? Pues sensacional. Entonces, y felicidades. Vamos a estar aquí esperando a todos nuestros amigos que nos visiten el fin de semana. Ya saben, trabajamos todos los días para atenderlos. En las empresas vamos a estar visitando la zona de Ciudad Industrial y todo. Busquen la camioneta de Grupo Sadassi y los módulos que van a estar para atenderlos. Wow, los precalificamos y los atendemos. Ya saben que en Grupo Sadassi y las mejores casas y más, los esperamos. Gracias, Arqui. Gracias Robert, por estar aquí. Vámonos, gracias, Lau. Enrique. Gracias, Robert. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, buen fin de semana. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde en esta misma. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.